Prenda el radio. Advertencia. El siguiente contenido pertenece a una nueva temporada. No tenemos más nada que advertir en esta advertencia. Disfruten. Vamos a comenzar. Relájate. Respira profundo. Cierra suavemente los ojos. Para que puedas entender perfectamente qué es un faro, te vamos a introducir en una situación donde lo podrás comprender perfectamente. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. Voy a contar hasta tres. El faro es fin del mundo. Uno. Despierta. El siguiente programa es categoría M para la Matrix. Cruzando esas aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. De esta manera arrancamos un nuevo programa de Faro Sur a través de Tacuabé Radio en tacuaberradio.gov.uy, a través también de las emisoras que comparten este programa, tal el caso de Radio Sentipensares a través de radiosentipensares.org. También agradecerle, por cierto, a todos y todas quienes nos acompañan a través de manganga.org. Por supuesto, a las radios que nos aterrizan en territorios, en FM para Paysandú, a Horizonte FM, que en el 106.3 comparte los contenidos de este programa para todos y todas quienes están en esta ciudad, en el departamento de Tacuarembó, para la ciudad de Tacuarembó. El saludo particular para la Candela FM en el 105.5 de FM, en el 89.9 El saludo va para quienes nos escuchan en Melo a través de La Bruja y para Radio Comunitaria Suárez, que en el 95.1 nos comparte para esta comunidad del departamento de Canelones. Por cierto, también a todos quienes nos escuchan a través de los diferentes lugares por los cuales estos contenidos circulan, tanto en sus fragmentos como el programa completo, y también a otras emisoras que toman alguno de los contenidos que se comparten. Particular y especial el saludo también para ya ir como preanunciando que vamos a contar con un espacio en la radio de AM, Radio Paz, en la ciudad de Guichón, esto también en el departamento de Paysandú, que muy pronto se va a integrar al grupo de emisoras que nos ayudan a distribuir esta revista radiofónica educativa desde una concepción indígena y que tiene una alta vocación de defensa territorial. Y vamos a dar tres pasos atrás para empezar. No quiero aburrirles con esto, pero me parece que es significativo, es importante, es bueno remarcarlo, resaltarlo. Es también parte de una idea, de un concepto que por cierto de diferentes maneras tratamos de desarrollar y que deviene, por un lado, de más de dos décadas dedicadas a la educación, tanto en educación inicial, en educación primaria y en educación secundaria, y después de tantos años de trabajar con niños y niñas en diferentes instituciones públicas, privadas, cooperativas y de otro tipo de educación no formal, a la conclusión más importante que yo siento y que es parte del sentipensar desde el cual desarrollamos también este espacio, es que definitivamente, y más allá de lo que piensen muchos, porque sabemos que hay grandes resistencias a esto, es que quienes mayores niveles de reeducación necesitamos somos los adultos y las adultas. Que si los adultos y las adultas nos reeducáramos en múltiples aspectos, nuestros niños, niñas y nuestros adolescentes tendrían otras posibilidades. Que a veces lo que demandamos a las infancias y lo que demandamos a nuestras adolescencias, ya que hablamos este mes también del Día de los Niños y Niñas, muchas veces no los demandamos a nosotros o entendemos que por haber terminado la escuela, el ciclo básico, el bachillerato y hasta por tener algún título terciario, estamos por fuera de, ya superamos las instancias educativas. Y educarnos, reeducarnos desde una perspectiva humana. Y para esto vale traer también las palabras de un gran educador de nuestra América de educación popular, que fue Paulo Freire, que él decía que los hombres, es decir, la humanidad, hombres y mujeres, no estamos en este mundo para autodestruirnos, sino particularmente para entreeducarnos. Por ahí arrancamos.